lo banu nganjang kamumut lo banu resep kamumut lo banu ogo kamumut lo banu gelo kumumut rumah saha asep oge suka ngadada ngagadu rasa cinta rumah saha ngan asep rumah saha rek naon anu disogro Terima kasih.